un mensaje a la conciencia, momentos de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad para limpiar completamente nuestras vidas, con la voz del hermano César Serrano Nucamendi. El tema de hoy se llama Una hora de tiempo. Una tarde, llegaba un hombre a su casa después de una muy larga jornada de trabajo. Al abrir la puerta, vio con sobresalto que su hijo lo esperaba impaciente. «Papá, ¿cuánto ganas por la hora?» El padre dirigió un gesto muy severo al niño y repuso: «No me molestes, que estoy cansado». «Pero papá», insistía, «dime, por favor, ¿cuánto ganas por la hora?» La reacción del padre fue menos severa. Solo contestó: 3,000 pesos por hora». «Papá, ¿me podrías prestar 500 pesos?» El padre montó en cólera y dijo: «Vete a dormir y no me molestes». Había caído la noche, el padre había meditado lo sucedido y se sentía culpable. Y queriendo desahogar su conciencia dolida, se asomó al cuarto de su hijo. En voz baja preguntó al pequeño: «¿Duermes, hijo mío?» «Dime, papá», contestó entre sueños. «Aquí tienes el dinero que me pediste», respondió el padre. El pequeño le dio las gracias y, metiendo su manita bajo la almohada, sacó unos billetes. «Ahora ya completé el dinero. Tengo 3,000 pesos. ¿Me podrías vender una hora de tu tiempo?» Esto fue Un Mensaje a la Conciencia. Un Mensaje a la Conciencia. Con temas de enseñanza, reflexión, valores y espiritualidad. Con la voz del hermano César Serrano Nucamendi y el auspicio de la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana. Un Mensaje a la Conciencia.